Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 88 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y estamos aquí, hemos vuelto. Ya estamos aquí, no nos echabais de menos. Bueno, alguno habrá porque hay gente pato. Pato hay gente. Sí. Hello, everybody. Hello, let's come go. Come on, let's go. Are you ready for the show? Bueno. Sí, a tope para la nueva temporada de programas y eventos. A ver si sobrevivimos. Sí, sobre todo tú. Tu voz ha empezado la temporada. Es que no te podemos dejar ir de marcha porque cazallera total. Bueno, eso. Vamos a ver si sobrevivimos a todo lo que nos viene, aunque todo eso lo dejaremos para la semana que viene. Ahora y simplemente... hasta entonces, sed felices, adiós. No, lo de los programas y los eventos. Vamos a hacer un programa hoy contando nuestras cosas y esto de los eventos y los programas. Hoy daremos una pincelada, pero entraremos en más detalle en los próximos programas. Que hemos vamos a hablar hoy, por Dios, estamos de vacaciones, estamos volviendo el cerebro todavía. Sí, sí, reconectando neuronas. Vamos a centrarnos en este programa en nuestras vacaciones. Y ahora entenderéis el porqué del inglés en la presentación. Y así que Marco, cuéntanos qué música tenemos hoy. Pues hemos arrancado con una versión solemne del God Save the Queen, el himno del Reino Unido, y esta es una versión de Queen, del grupo Queen, de lo mismo, de God Save the Queen. Y luego igual meto una versión que tienen los Sex Pistols, ya, para romperla. Para todo, romper sí. La tónica, para romper el momento solemne, ¿no? Y eso viene a cuenta de... De que vamos a hablar de nuestras vacaciones en Inglaterra. ¿Qué caraja llevamos, señoras y señores? Porque el último programa de la temporada, Helios y sobre todo Alberto nos dieron mucha envidia con eso de sus viajes. Así que nos hemos puesto en plan, vamos a relatar en detalle nuestro viaje. Y que nos envidien ellos. Y que nos envidien otros. Así que este programa es un poco como cuando vais a visitar a un amigo que vuelve de viaje y te tiene toda la tarde ahí aburrido viendo sus fotos. Sí, pues eso, nosotros ahí lo mismo, RQR, pero en vez de con fotos, pues en forma de podcast. Así os evitáis tener que ver vídeos aburridos y fotografías, pues solo los tenéis que escuchar. Fotos hicimos en alguna. Pero no las podemos enseñar por el podcast. Sí, las pondremos en la web si acaso. Alguna pondremos en la web, sí. Sí, y ya si alguien quiere que las vea, pero que se sienta libre de verlas, no porque en les obligamos nosotros. Sí, en Flickr las pondremos el álbum y lo engancharemos en nuestra web. Porque no lo hemos anunciado aquí en el programa. Que ahora tenemos cuenta de Flickr. Sí, bueno, eso ya. Estamos procesando el tema de un poco mejorar la web, sobre todo a nivel interno, para mejorar el rendimiento, pero bueno, de eso ya hablaremos en el futuro. Pues nada, yo creo que... Si decidís saltaros este programa, visto lo visto, tampoco lo vamos a tener en cuenta. El próximo igual a lo mejor... tenemos un formato más normal. A lo mejor, todavía no es seguro. No prometemos nada. De todas maneras, podéis no saltaros este y disfrutar con nosotros de nuestro viaje. Intentaremos haceroslo pasar bien con nuestras anécdotas y aventuras y desventuras. Y advertiros, si conducís por la derecha, conducir por la izquierda es difícil. Bueno, como hemos comentado antes, vamos a tener un otoño, sobre todo un mes de septiembre. Un mes de septiembre-octubre. Septiembre-octubre. Pleno de actividades. Vamos ahora solamente a nombrarla, no vamos a entrar en detalle y ya en los futuros programas iremos desarrollando poco a poco para darles la merecida promoción a todas ellas. Uh-huh. A ver si no se nos olvida ninguna. Ethan, ¿tú descansas? ¿Lo nombramos nosotros? Vale. Es que el pobre... No va a llegar al final del programa. No va a llegar al final del programa. Bebe agua. Bueno, pues tenemos el de momento yo creo que podemos agradecerle que ha hecho el esfuerzo y está aquí con nosotros. Está él entero, aunque su voz se la ha dejado. Que yo sé de alguna que en las mismas circunstancias se rajó. Tuvo que rajarse, sí. Sí, bueno, pues eso. El 24 de septiembre, vamos a hacerlo ligerito esto rapidito, porque si no... Sí. El 24 de septiembre en IBI tendremos la pequeña tienda de los horrores con la compañía Ewok Show. ¡Viva! Y con los tres miembros de la Osera. Al completo. Por allí andarán encima del escenario haciendo el tonto. Encima, sí, debajo al lado. Debajo al lado y donde toque. Haciendo bulto como mínimo. Sí, que de eso hago yo mucho. Yo hago por bulto por dos. 26 y 27 de septiembre estaremos en el Salón del Cómic de Alicante. Haciendo muchas cosas, pero en concreto nos podréis encontrar allí el día 27 por la mañana, creo que a las 12 o 12 y media. Bueno, ya concretaremos. Ya concretamos las fechas. Haciendo el programa en directo. También estará la Biblioteca Invisible y además haremos más cosas que ya iremos comentando. Uh-huh. El 28 de septiembre, bueno, realmente una semana completa, del 28 de septiembre al 4 de octubre en Alicante se celebra la Semana de la Juventud, de Alicante, obviamente. Organizada por el Consell de la Juventud de Alicante, obviamente. Obviamente. Y dentro de lo cual, aunque ahí habrán cosas que ya promocionaremos, sobre todo de Osera Formación, estará el día 1 de octubre, jueves, en Cigarreras, The Rocky Horror Picture Show, de nuevo. De nuevo. Ethan todavía no está autorizado a esto, aparte tiene cole. Pero nosotros sí que estaremos, Mariluz y yo. Yo estaré encima del escenario si no me lo prohíben. Y si no me da un ataque de ansiedad antes. Y ahora ya estás curado de espanto. Estaremos curados, bueno, ya será. Es un pasito. ¿Porque haréis un episodio de Dr. Beckman o no? No, eso en el Salón del Cómic. Bueno, tendremos un mini descansito después de esa semana cultural y de lo del rock y todo esto. Y llegamos al fin de semana del 23 al 25 de octubre, donde estaremos en el super mega festival de cortos de terror y fantásticos de San Vicente del Raspech, que es el Suspiria Fest. Ese mismo. Donde el biestreno de nuestra... El estreno, digamos, el estreno oficial de A Oscuras, el corto en el que Mariluz y yo hemos participado como, bueno, por decirlo de alguna manera, actores. Sí. y también, hemos hecho bulto también. En medio de este Suspiria, como... También aquí va a haber el primer estreno, sí, no el oficial. El preestreno no, para... No es preestreno. No, es el estreno oficial. Vale, eso lo haremos este viernes. Este viernes. Aquí, quien nos conozca, que venga. No. A 5 euros no, por persona. No. Este solo es entrada por invitación y están contadas. Se están repartiendo. Son como los tickets dorados de Willy Wonka. Bueno, pues decíamos que estábamos del 23 al 25 de octubre en San Vicente, el Suspiria Fest. Pero en medio, como no con un solo evento no tenemos no suficiente... No tenemos bastante en un fin de semana. El sábado 24, en Alicante, en Cigarreras también, se celebra la tercera Alicantardis, que es una convención de Doctor Who, y este año también del Ministerio del Tiempo, donde también estaremos pues un ratito. Este sábado 24 estaremos por la mañana pues con el equipo y haciendo alguna cosa. Y si hay alguna cosa más, contamos la semana que viene, porque si no, eso se nos va a hacer eterno. Y si eso es todo, música y empezamos. No hay música, ahora hay música. Nos entraba la música. Que tenemos mesa nueva y no... No, la mesa es la misma. Bueno, pues eso, God Save the Queen. Empezamos a hablar de esas vacaciones que nos hemos pegado durante 9 días por las Islas Británicas. Lo dices así como si hubiésemos hecho el recorrido... ¿Y? Sí, no, lo grande. ¿Cuál es el problema? El recorrido por las Islas Británicas. Las Islas Británicas. Hemos paseado ahí por el sureste. Hemos estado en un rinconcito de Inglaterra. Sin movernos mucho. Viste mucho más si dices las Islas Británicas. Eso sí, no cabe duda. Que parece el mega viaje. Y bueno, pues, ¿cómo empezó esto, Mariluz? ¿Cómo empezó la aventura? Queríamos que Ethan probara la maravillosa experiencia de vivir plenamente el inglés. Y no sabíamos cómo hacerlo, porque... Sin torturarlo. Claro, que fuera divertido, que él se lo pasara bien, que le quisiera repetir, incluso. Ya sabéis que desde el primer programa de La Osera, ya en el Pleistoceno, el primer tema que tratamos fue un programa para aprender inglés, el Duolingo. O sea, que siempre ha sido un tema que aquí lo tenemos como muy metidito. Uh-huh. El caso es que estábamos viendo viajes de estos de verano. Eso sí, ahora al Duolingo le están haciendo el Babel. Ajá, están haciendo la competencia. Bueno, eso ya hablaremos, otro día. En otro momento. No, pues eso. No compréis el Babel. Pues eso, que... Duolingo al poder. Que buscábamos viajes, echándose un vistazo a viajes de para niños, para jóvenes, de verano en inglés, y se nos ocurrió que en vez de mandarlo a él solo, la experiencia puede ser apasionante, pero puede ser también a lo mejor un poco intimidante, intensa, demasiado intensa para una primera vez, vimos que se podía hacer en familia. Y entonces empezamos a buscar posibilidades, vimos un montón de empresas. Nosotros somos muy así de mirar mucho. Sí, nosotros, sí. Sí, nosotros. Tú miras, yo te digo sí o no y luego haces lo que quieres, pero nosotros. Bueno, no, así que estas cosas sí que lo miramos. Sí, lo miramos en detalle porque era detalle. Mucho dinero y era a tiempos. ¿No? Y también el riesgo de que salga mal, ahí en eso sí que estamos siempre de acuerdo los dos. Miramos mucho en profundidad todo lo que se puede hacer. Entonces... viajamos con EasyJet de Madrid a Gatwick. Sí, no hemos llegado todavía ahí. El caso es que miramos varias empresas que se dedicaban a esto y encontramos una en España que se llama... Concorde International. No, en la de España es Where and What. Y con el A de... Sí. El AND americano. El ampersand. El simbólico raro que ponen los americanos, ya sabéis. Bueno, pues el... Esta empresa tenía varias opciones, varios cursos, y elegimos por economía, en realidad, y por... Tanto economía como las actividades que había para niños, porque algunas, en algunos sitios, de no solo tienen en el Reino Unido, tienen también en otras zonas también de habla inglesa, pero las actividades de los niños, algunas eran demasiado... infantiles. Digamos, no eran... O hippies. Hippies no, hay gente que le puede gustar. En plan de deportes, de mucho sí. Mucha comunidad. Y nosotros sí que queríamos algo que dentro de que fuera divertido, sí que fuera un poco docente, un poco lectivo. Sí. Y entonces nos decidimos por una empresa que se llama Concorde International, que está... Es lo que he dicho. Sí. Sí, pero claro, eso lo que pasa es que nosotros lo llevamos a través de Where and What. Where and What vimos que el plan que nos gustaba era el de Canterbury. Canterbury. O sea, Canterbury para... Para el universo. Canterbury. Pero aquí le hemos llamado todavía Canterbury. Y esto está al sureste de Londres, al sureste de la isla de Inglaterra. Por supuesto, dentro del Reino Unido. Y, claro, como era un poco de morro mandar a irnos a un viaje en familia, meter a Izana en una clase y nosotros irnos al PAF, nos metimos nosotros también a dar clases. O sea, contratamos 3 cursos de una semana, o sea, 5 días en teoría, para cada uno para su nivel, en realidad estábamos separados, no es que estuviéramos en la misma clase, pero esa era la idea y con esa idea salimos, como Izan muy bien ha dicho, con EasyJet desde Madrid, porque por circunstancias... Las 4 de la mañana salimos de Madrid. A las 4 de la mañana salimos de Madrid, por circunstancias era lo que mejor nos venía, porque podíamos dejar el coche en Madrid y salir desde allí por tiempo y demás, aprovechábamos mejor el viaje haciendo esto, y allí que nos plantamos en el aeropuerto de Gatwick, serían las 9 de la mañana, hora inglesa, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Además es que ese viaje nos salió todo estupendamente, sí. No nos perdieron ninguna maleta, todo en tiempo. Ningún retraso. Claro, que eran las 7 de la mañana, con lo cual era difícil que hubiese un retraso a esas horas. Bueno, pero sí, siempre puede haberlo. Todo es posible. No, todo es posible cuando viajas en avión. El de las 7 de la tarde. Ese llegaremos. Ese 2 horas y media de retraso más una de las maletas. Lo contamos cuando lleguemos. Eso llegaremos al final. Bueno, el caso es que nos plantamos. Y ahí una de las decisiones importantes que habíamos tomado empezó a materializarse. Era una decisión abstracta y era que los viajes dentro de la isla, en lugar de hacerlos en transporte público, que era complicado y caro, decidimos alquilar un coche. Una de esas pequeñas locuras que haces cuando eres joven inconsciente, sí. Con lo cual no tenemos excusa de haberlo hecho. Y salieron mal, pero bien. Bueno, salieron relativamente, todo es relativo. Un consejo, aunque luego iremos entrando en detalle, cuando contratas, nosotros contratamos el coche desde Alicante, por internet, por una web, por rentalcar.com. Eso es aconsejable porque es más barato que si lo alquilas en el aeropuerto. Pero todos los extras es conveniente no alquilarlos a través de estas webs, sino alquilarlos directamente en el aeropuerto. Sí, directamente con la compañía con la que vayas a alquilar el coche. Nosotros os llamarán en el momento en que contratéis con Rentalcar, os llamarán desde Inglaterra varias veces para que contratéis un seguro con ellos, os darán mucho la lata. Nuestro consejo y nuestra experiencia es que paséis, porque los seguros que contratan ellos no te sirven realmente de nada. Tienen letra pequeña. Tienen mucha letra pequeña y no te sirven de nada. Este seguro sí que lo aconsejamos y luego comentaremos que a nosotros nos ha salido bien, dentro de que cuesta prácticamente más de la mitad del total del alquiler. No, el total de la, cuesta el doble. O sea, pagas el doble del alquiler con el seguro. El seguro vale un dineral. Pero te ahorras, sobre todo cuando vas a un país donde encima se conduce raro, con un coche demasiado grande y demás, ganas mucho en tranquilidad. Estás pagando dinero en tranquilidad y en evitarte problemas. Ese fue nuestro caso. En el último momento decidimos contratar ese seguro. Sí, porque hemos de decir que al principio no nos acababa de convencer. Porque tenía mucha letra pequeña. Pero una vez nos plantamos allí, el seguro no tenía ninguna letra pequeña. Era devuelvo al coche como le dé la gana y ya está. Sí, y lo pone en el mismo recibo que te lo hacen, porque te lo hace la compañía. Entonces, si contratáis seguro, que nosotros lo recomendamos, es pagar y dinero. Y elegir la tarifa lleno vacío. Bueno, eso ya cada uno, porque eso depende de... Eso te dan la opción de o devuelves el coche lleno o luego te cobran el carburante. Pero eso ya... No, nosotros decidimos devolverlo vacío, pero por comodidad, aunque sabíamos que nos iban a clavar, pero dices lo mismo. Pero lo del seguro es dormir más tranquilo durante el tiempo que tengáis el coche. Es lo que nosotros hicimos de momento. El caso es que cogimos el coche... Salimos conduciendo por despacito, el otro lado, despacito, y en una horita y media, dos horas, nos plantamos en la preciosa ciudad de Canterbury. Canterbury. ¿Y qué pasó allí? Que pinchamos de camino para el sándwich. No, espérate. Eso fueron dos días después. Nada, allí el primer viaje, la verdad es que eso con la tensión lógica de conducir por el otro lado, de que te dabas todo el rato la mano derecha con la ventana. Sí, eso es. Porque cuando te dicen, no, conducir por la izquierda, cuando conduces, el conducir por la izquierda de todo es lo menos complicado. Es complicado las rotondas, porque las tienes que coger al revés, y el cambio de marchas. Porque cuando estás reduciendo para llegar a cualquier sitio, a una rotonda, el instinto es sacar la mano izquierda... La mano derecha. Sacar la mano derecha hacia el cambio de marchas. Y entonces lo que yo hacía era sacar la mano derecha hacia la puerta y me daba golpes. todo el viaje hasta Canterbury. Pero vale, ese viaje fue bastante cómodo. O sea, no hubo ningún problema. Solo que tuviste la mano morada. Sí, eso. Y de ahí llegamos a la residencia. La residencia donde íbamos a vivir durante siete maravillosas noches. ¿Qué podéis contar? ¿Qué contáis de la residencia? Tic-tac. Es decir, no he cogido mis soniditos. Voy a cogerlas así por ese tipo de cosas. Viene bien. Pero llevamos 20 minutos. Igual, mientras lo buscas, podemos hablar y todo. La residencia, la verdad es que... Dentro de todo agradable. Muy bien. O sea, a mí me gustó mucho. O sea, yo la experiencia... La residencia estaba limpia, tenía todo estábamos lo que necesitábamos. La residencia, lo que nosotros cogimos, y creo que las otras familias tenían más o menos lo mismo, era un apartamento con tres habitaciones individuales y un baño amplio, muy amplio. Y una cocina salón. Que al baño no le funcionaba bien la luz de arriba. Vale, pero esos son pequeños detalles, pero funcionaba. Y que no funcionaba tampoco la campana extractora. Y nos la arreglaron en nada. ¿En cuanto lo dijimos? Ni en 24 horas. Muy buen servicio, mucha amabilidad de la poca gente con la que tuvimos que tratar, todos muy amables, todo muy limpio, una zona muy tranquila en la zona de Parham. Parham. Nosotros la decíamos eso, todo el rato. Toda la vida, te han dicho, en inglés la H suena un poco como... No la pronuncian. Parham. Depende del este. En este caso, el Parham era Parham. Parham Road. Caso. caso. Ya llegaremos a los casos. Dice, no sé si los oyentes se van a enterar de algo. Nosotros lo vamos a pasar bomba. Nosotros lo pasamos bien, porque así recordamos el viaje. Los oyentes no sé si van a conseguir seguirnos la pista. Sí, yo creo que la mayoría han cortado. Estamos grabando para nosotros, pero bueno. Bueno, el caso de apartamentos de Param, muy bien. Eso, muy de estudiantes. Tuvimos que pasar una semana durmiendo cada uno en una cama separados. Ahí sí que es cierto que los compañeros que teníamos de curso, que tenían también apartamentos, sí que nos dijeron que según como pudieran, según la habitación, habían podido cambiar la cama. Siempre teniendo claro que antes de irte tienes que dejarlo como estaba. Es decir, que si tú mueves una cama de una habitación a otra, siempre que te quepa, luego tienes que volver a dejar la cama antes de irte como estaba, porque si no sí que te cobran. Claro. O sea, hay que llevar cuidado con la. Sí, pero la verdad es que pensamos, entre el cansancio que llevábamos, que las habitaciones eran estrechas, cada uno tuvo su habitación durante una semana. Además, lo curioso de que todas las puertas están equipadas antiincendio, con lo cual tienen muelle, son pesadas y encima se cierran solas, con lo cual todas las puertas están cerradas. Y que les vayas poniendo calzos. Y al final acabamos poniendo. Sí, bueno, pero los calzos tenían que ser fuertes, sí, porque las puertas se abrían. Se cerraban al final, incluso con los calzos. Detalles. Ethan ha estado toqueteando y, ¿no? Se me ha acabado la batería de repente. Vaya por Dios. Bueno, da igual. Tú sigue, ya te vamos nosotros guiando, no te preocupes. Tú escúchanos, deja el ordenador y escúchanos, así mejor. Cosas. Teníamos la cocina bastante bien equipada. Muy bien, la cocina muy bien, amplia. Era, es verdad que era salón, comedor, cocina, pero como cocina era muy cómoda, muy equipada con todo, microondas, tostador, horno. Lavadora y secadora. Lavadora y secadora. Kettle, que es el calentador de agua. La jarra. Marco ha aprendido una nueva palabra en inglés. Ha aprendido varias. Ah, vale. Ha aprendido varias. Esa era una de ellas. Que salgan el resto. Y teníamos además vajilla, vasos, cubiertos. Calentador de agua, por otros conocido como tetera. Sí, eso es una kettle. Porque no es una tetera exactamente. Bueno, o sea que sí, muy completo. Cosas curiosas, el hecho de tener moqueta por todos lados, incluida la cocina. O sea, no, en la cocina no había. Bueno, sí, la cocina no. Dentro de lo que era salón-cocina, la parte del salón. Sí, pero eso es muy inglés. O sea, eso pasa en todas partes, en todo. Sí, pasará. Bueno, a mí me resultó curioso y por eso se lo cuento a los oyentes. Porque igual yo, algunos no han salido de España Y yo te aporto el detalle de que eso es muy inglés, que eso pasa en toda Inglaterra. Que igualmente tenías el aspirador al lado. Porque claro, es que ahí no puedes usar una escoba. En el sitio donde comes, tener moqueta, pues sí, es un poco que migas van a caer y eso va a acabar lleno de bichos. Más cosas. Más cosas curiosas. Que nos dejaron parking privado donde meter el tanque. Afortunadamente, porque cuando llegamos allí nos descubrimos que en todo Canterbury no se puede aparcar. No se puede aparcar. Gratis. Y las calles donde parece que hay aparcamiento realmente son para residentes. Sí, sí. Con lo cual tienes libre 2 o 3 horas o sí, algo es así, y luego pagas. O sea, es una cosa un poco complicada que nos supuso ya un pequeño problema, porque los cálculos que teníamos hechos de acercarnos al colegio con el coche resultaron inútiles. No podías porque no podías aparcarlo, tenías que volver a dejar el coche. Eso nos hizo andar mucho. Estábamos pegados a un río que has puesto bonito paisaje. Hombre, es verde, quiero decirte, el problema para mí de la parte del río eran los bichos, las nubes de. Yo bonito. Hombre, era un caminito al lado de un río, tampoco estamos muy acostumbrados. Ya sé que en fuera está todo lleno de ríos con caminitos al lado. Sí, es que nosotros vivimos en el secarral y vemos un cuadradico de césped y decimos, ¡ay, qué mono! Pero vamos, no era de las cosas más bonitas que se pueden ver. Y pasamos a hablar de Canterbury, una ciudad pequeñita. Sí, pequeñita porque en media hora la recorres de punta a punta, 3/4, todo lo más. Sí. Que es. Nosotros lo hacíamos. Sí. Que es como un gran mall, una gran superficie, pues está lleno de tiendas. Sí. De tiendas grandes, tiendas pequeñas, tiendas medianas, cafeterías, restaurantes, bares. Es muy comercial. Muy comercial, porque es muy turística y es mitad turística, mitad de estudiantes, porque la universidad donde nosotros estábamos la posee Canterbury entera. O sea, tiene edificios por todo Canterbury. Entonces. Canterbury. Canterbury. Bueno, lo estoy pronunciando en español, que eso se puede. por eso. Este es mi escatergoris. Este es mi programa, lo pronuncio como quiera. El caso es que es bonita, bastante limpia dentro de lo que cabe. Pues yo, a mí hubo una cosa que me llamó mucha atención, porque en la plaza principal, justo delante de la entrada de la catedral, que es la zona más turística, había una cafetería cerrada que había quebrado, pues estaba vacía, tenía un chaflán y el chaflán estaba lleno de basura durante 4 días que no la quitaron. Lo vi vacío el último día, con lo cual relativamente bastante limpia. Y sobre bastante todo... Bastante limpia porque no tiran nada, no porque recogen. De todo hay. Y muy segura. Bastante segura, sí, fue una de las cosas que nos gustó también. O sea, nos comentaron y, bueno, iba a decir, lo vivimos no a las 2 de la mañana, porque a las 10 estábamos en la cama fritos, pero sí que ya oscureciendo, que nos daba al principio un poco de yuyu volver andando, cruzando todo el pueblo y sin problemas. Y en las afueras, que nosotros estábamos bastante a las afueras, pero muy bien. Y nada, sin problemas, y además los profesores y todo nos lo dijeron, eso, que no había... Era una ciudad muy segura, podías andar sin problemas por ella, aunque estuviera oscuro, que no pasaba nada. Las cosas que ver en Canterbury, la catedral es lo más significativo. Es espectacular. Nosotros no entramos, la vimos desde fuera, pero es brutal, es enorme. Y una señora catedral, o sea, como la de la de las el libro este, Los Pilares de la Tierra. Sí, es muy de ese estilo, porque además, como no tiene construcciones al lado, porque tenía una muralla, entonces aún da más sensación de amplitud, porque no es de esas catedrales que están metidas en una ciudad, que como alrededor pues tienes edificios. La comparativa aquí, pues hay como 20 metros entre la catedral y donde entras a verla, con lo cual te encuentras un edificio gigantesco. Esa zona sí es bonita, también tiene verde, jardines y tal, es bonita porque puedes entrar gratis a ver el alrededor de la catedral, pero para entrar tienes que pagar. Y puedes entrar gratis también, que eso por si alguien quiere, a ver un servicio, o sea, a ver una misa. Una misa con que hay con coros coro y tal, muy bonita. Otra cosa que te has apuntado que se puede ver por allí, que nosotros tampoco hicimos, es un paseo. Vamos a ver todo lo que se podía hacer y no hicimos, porque no hicimos nada de turismo básico. Un paseo en barca por el río. Sí. Que yo he visto lo visto de los bichos tampoco. Sí, lo malo, a mí lo único malo eso del agua del río allí era las nubes de bichos. No eran mosquitos. Eran unas mosquitas. Como mosquitas blancas así diminutas, pero era desagradable. O sea, tenías que ir con la boca cerrada porque dices que abro la boca aquí y me como 7. O sea. También la muralla, que está bastante bien conservada. Bien conservada, se puede andar por encima. De hecho, estuvimos andando por encima porque era el mejor camino para ir a un sitio y es espectacular. La verdad es que junto a la muralla están los jardines de Dane John, que es un sitio muy, muy, muy agradable, donde comimos un par de días al más puro estilo americano, llevándonos los sándwiches. Y la salchicha seca. Es muy bonito y muy visitable. Sí, es todo eso, es un jardín, o sea, tiene mucho sitio para correr. Sí, allí, sobre todo toda la parte de la escuela junior que llaman, que es donde estaba Ethan y había mogollón de chavales, se suelen reunir allí a pasar un ratito hasta entre actividades. Estaban allí jugando, siempre los veíamos. Hay de muchísimas edades, entonces algunos grupos pues iban allí a explayarse un poco y... Hay museos y demás muy tourist trapped, muy sacaperras para turistas. A nosotros nos llevaron porque estaba incluido en las actividades. A uno de ellos, que es el Canterbury Tales. Ah, sí. Los famosos cuentos de Canterbury, que dieron lugar a una película de... No recuerdo ahora el director, se me ha ido. Pero es un libro famoso del medievo que... Sí, que te cuenta historietas, anécdotas y cuentos de la zona. Aquí lo hacen en base a animatronics, muy trampa de turistas. Nosotros no sé, pero se debe de pagar una pasta, unos 10 o 12 libras creo que valía. Puede ser. No sé, porque tienes un guía de apuntas y escuchas. Sí, te dan un aparatito en el idioma que tú quieras. Un montón de botones y no se pueden tocar ninguno. Eso sí que es una trampa para turistas. Darte un aparato lleno de botones y que no puedas tocar ninguno, y además te dicen expresamente que no tocas ninguno, que solo tienes que escuchar, eso no vale. Vamos allá, sigamos que se nos va el programa. Ya llevamos la mitad, llevamos media hora ya. La estancia, hemos marcado aquí, ya hemos hablado de la estancia, las clases. Estamos, como hemos dicho, separados. Nosotros estamos en una universidad. ¿Quién decía que yo no llegaría nunca a la universidad? ¿Eh? Tengo está. Una foto en el aula magna de la Universidad Católica de Canterbury. Yes. Pero es el aula es el aula de contenedores, ¿no? No, yo tengo una foto en la aula magna. Luego nos mandaron a unos contenedores, pero eso fue después. Haciendo el examen, hiciste un examen en la universidad. No, para ver el nivel. Al principio una prueba, el primer día. No, a nosotros no la hicieron eso en la universidad y a Izan pues se la hicieron en su clase. Sí. Nosotros lo que hacíamos era por la mañana, andábamos 20 minutos largos, uh-huh. Dejábamos a Izan en el centro prácticamente de Canterbury. Y nosotros andábamos otros 10 minutillos hasta uh-huh. la universidad. 10 minutos, un cuarto de hora, uh-huh. hasta la universidad. Y luego, lo contrario, volvíamos. O sea, nos pegamos unas palizas de andar. bonita. Y bueno, ahí Izan le hicieron la prueba. ¿Qué tal te fue? Bien. ¿Te lo pasaste bien el primer día? El primer día te juntaste con gente de diferentes niveles, ¿no? Sí. ¿Y se hablaba todo en inglés? Sí. ¿Puedes decir sí. más que sí? ¿Puedes decir yes? A lo mejor. Estamos en España y en nuestro programa. ¿Y qué tal ese primer día? ¿Te sentiste cómodo con el inglés o qué? ¿Hubo así algún momento de decir? No, estuvo bien. Ajá. Genial. Nosotros, pues eso, nos hicieron una prueba con varias hojas. A ver, es todo bastante relativo. Y la prueba de una prueba de nivel donde solo ves gramática, claro, de ABCD, o sea, de preguntas de estas con cuatro posibles respuestas. Si tienes 40 preguntas de ABCD. Entonces, bueno, es un poco orientativo, pero también hay que tener en cuenta que eran para 4 días de clases. Claro, entonces tampoco... tenía que ser algo rápido de hacer. Lo que sí que te decían desde el primer momento es, si no te encuentras cómodo en el nivel que te asignamos, te lo cambiamos inmediatamente. Claro, si no te esperes, a ver si, porque sí. Se te pasan los 4 días y no... Bueno, nosotros estuvimos 4 días, hay gente que sí que estaba 3 semanas. Sí. Una de mi clase sí que se fue de mi clase. Uh-huh. ¿Hacia arriba o hacia por abajo? Por eso, no sé. Ah. No, es verdad, es que como la prueba es por escrito y la mayoría de las cosas que se hacen en clase son orales, claro. Pues realmente... Si te sientes incómodo por difícil... O por fácil, pues te suben o te bajan. Sin problema. La gente de Concordia Internacional, espectacular. Sí, o sea, iba a decir, voy a buscar el aplauso. realmente espectacular. Todo. No hablan castellano. Todo el personal de con el que nos encontramos, tanto uh-huh. los que nos... Izan puede hablar más de los profesores de la Junior, nosotros con los que hablamos también muy amables, uh-huh. muchísimo, muy... muy facilitadores, por decirlo sí, así. Sí, o sea, cualquier problema que tú les plantearas, lo primero que hacían era buscar una solución. Sí, es sí, no eran pegas, sino no, al, contrario, no, al contrario. O sea... No pasa nada. Y no es el típico no pasa nada de, bueno, ya veremos. No. No pasa nada, te buscamos una solución y te la encontramos. Espectacular. Y amables, todo en inglés, pero debo decir, yo ahí... perreé un poco porque Mariluz tiene un nivel muy alto, entonces se la dejaba a ella. Pues, alto. Todos los... Dejémoslo en alto. Yo puedo decir muy alto. Cuando comentemos la anécdota del martes, es muy alto. Pero al margen, para este tema es altísimo. Y más comparado con el mío. Entonces, pero vamos, aunque si yo me hubiera visto en la situación y mi nivel de inglés, yo estaba en la clase de los torpes, mi nivel de inglés es muy bajo, yo hubiera podido apañarme. Porque son todo el personal de Concord. Se desvive porque estés cómodo, porque los chavales estén cómodos y porque los padres estén cómodos y porque no tengan problemas, porque estés pendiente del inglés. Uh-huh. Ya comentaremos más cosas de esto. El lunes hicimos la excursión esta al Canterbury Tales Museum, es una trampa de turistas, y luego nos llevaron a tomar una hamburguesa. Sí, es verdad. Una hamburguesa donde la primera la teníamos, era una barbacoa de bienvenida para todos los estudiantes. La primera gratis, la segunda no. Exacto, todos los tres teníamos la primera hamburguesa gratis y los era realmente una barbacoa de bienvenida. Yo no sé muy bien dónde nos estábamos metiendo y luego vimos que la barbacoa la hacían los profesores. El personal de Concord, de Concord International. Ahí, pues, que ya habíamos estado con ellos por la mañana haciendo la prueba y tal, nos explicaron un poco todo aquello, todo en inglés, y Y esto va, lo de los cuatro días va, desde el momento en que llegas ahí, todos te hablan en inglés, porque además no saben español. Uh-huh. Las dos personas con las que nosotros tratamos, digamos, que son de atención al alumno, uh-huh. Una de actividades y el otro de, digamos, de clases, todo te lo hablan en inglés y además no saben ni papa de español. Con lo cual, lo que también te lo hacen, no te hablan como ingleses, porque los ingleses no hay Dios que los entienda. Ya lo digo yo. Si no te procuran hablar despacio, claro. Si no, te hablan despacio, claro. Y claro, y te explican y no les importa repetir. Están acostumbrados a eso y lo hacen muy bien. Y son los mismos que estaban allí. Era muy poco inglés, muy americano, porque era una barbacoa al aire libre en el jardín de un pub. Ahí compramos nuestra... Ya usa nuestra barbacoa gratis. Sí. Ahí compramos nuestra primera y única cerveza. Sí, es verdad. Que eso yo intenté... carísima. Bueno, carísima, a precio de puff inglés, 4 libras una pinta. Es que la cerveza en Inglaterra es cara. Pero el caso es que mi desconocimiento enorme, voy a pedir y los grifos, de las 4 marcas que habían, una era española, una australiana y una americana, y la otra no la conocía. Y luego había otro sitio con 4 grifos, con 4 nombres. Y digo, pues de estas que no las conozco, yo soy muy de la... De lo que no conoces. Y la chica... me dijo, es que eso es bitter. Digo, vale, pues entonces no ponme de esta de cerveza. Que de no, las conocidas. No, me pedí una que no conocía, pero del otro grifo. Porque ahora ya he descubierto que el bitter cask es del bitter que deben de tener ellos en grifo, en la incultura que tiene uno. O sea, tienen muchos grifos de bitter. De bitter, 4. Concretamente. Estuve a punto de pedir uno, pero 4 libras para una cosa que a lo mejor digo, no. Que igual hay que tirarla. Ahí también fue cuando nos contaron los responsables por la mañana y luego lo vimos por la tarde, que allí hay muchos pubs donde no está permitida la entrada a niños. Con lo cual... o sea, tienen que pagar una licencia especial que los niños puedan entrar. De hecho, una de las actividades no pudimos acudir porque era en uno de estos pubs donde no podían entrar niños. Uh-huh. E incluso en los sitios donde, como es este caso, sí pueden entrar los niños pueden entrar en una zona que es un jardín, sí. Y no se pueden acercar bajo ningún concepto a la barra, uh-huh. Que es porque es donde se vende el alcohol. Y entonces ni no pueden ni ver cómo se vende alcohol, digamos. Sí, sí. ¿No? O sea, en ese sentido... tienen a los niños muy protegidos. Bueno, sí, bien, eso manera. Esa es la ley, por lo menos. Claro, esa es su idea. Claro, ese es el concepto. Luego, como todo, pues cuando lo llevas a la realidad, pues ves al niño corriendo para adelante y para atrás. Y de hecho, para entrar al jardín tenías que pasar por la barra. Pero bueno, el concepto era ese. El caso, bueno, vamos a acabar el lunes. Llegamos ya después de todo esto, pues agotados. Y el martes, pues volvimos, ya tuvimos el primer día de clases con nuestras clases. Y pues podemos comentar qué tal tu clase. Bien. ¿De cómo era? ¿Qué hacías un día normal, uno de los 4 días? ¿Cómo? No sé, juegos aleatorios. Uh-huh. ¿Y qué más? Aparte de juegos. ¿Qué tipo de juegos? ¿Como por ejemplo? Uno que es tipo palabras encadenadas. Ajá. Y todo, por supuesto, todo en inglés, ¿no? Sí. ¿Qué nacionalidades tenías en tu clase? Tenía alemán, italiano... coreano, uh-huh. y español. Ajá. ¿Y cómo eran tus clases habituales? Las mías. También un poco ese concepto, trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo. Las profesoras siempre procuraban mezclar nacionalidades, precisamente para evitar que en esos trabajos en equipo, en petit comité, uh-huh. Tuvieras tendencia a hablar en el idioma origen. Y eran eso todo, actividades, lanzaban actividades, te las explicaban, te dejaban un tiempo para trabajarlas y luego las compartíamos. Entonces, bueno, no hemos dicho, pero tú estabas en la clase Advanced. Uh-huh. Y yo en la mediana y tú en la antes de la mediana. Uh-huh. Y un ejemplo así de los muchos que hicimos, pues era hacer equipos para vender una casa. O sea, alquilar una habitación en una casa. Entonces, teníamos por un lado equipos de 2, porque nosotros éramos 9. Entonces, teníamos equipos de 2, 3 equipos de 2, que éramos compañeros de piso. Uh-huh. Y luego 3 personas individuales que tenían que venir a alquilar la casa. Entonces ellos tenían que preparar digamos una serie de dudas, de preguntas para ver con qué casa se quedarían, y los equipos que ya teníamos la casa teníamos que hablar sobre qué casa teníamos, ¿no? Entonces teníamos que, pues todos, desde cuánto iba a costar el alquiler hasta cosas de cómo era la casa de grande y tal. Pues, ¿y nacionalidades? Nosotros nacionalidades éramos 3 españolas, 4 italianas y 2 checas. Bueno, yo vamos a ir un poco deprisa. Yo en mi clase era un poco más... Era la clase de los torpes. Entonces, sí que había un problema en esta clase de nivel bajo. Sí que había un problema. Es que éramos el nivel más bajo, pero sí que había mucha diferencia de nivel entre los que más nivel teníamos. No es que yo tenga un nivel enorme, al contrario. Pero sí que tenía un nivel bastante más alto que los que menos nivel tenían en la clase. No estabas en el nivel bajo, estabas en el nivel menos medio. Ya, pero eso es lo que se llama un eufemismo. El caso es que nosotros éramos 12, la mayoría españoles, creo que habíamos 5 españoles, habían un par de 3 taiwaneses e italianos. Vamos deprisa, chicos, porque llevamos 40 minutos de programa, así que... ¿Qué va lo siguiente en el guión? El martes pinchamos. El martes pinchamos, pero antes probamos por fin los fish and chips. Típico de allí. Típico de allí. Como la mayoría de tiempo hicimos un poco de economía de guerra, porque Inglaterra es muy cara a nivel de precios de todo lo que compras, y entonces teníamos cerca de la residencia un par de supermercados Asda muy grandes. Asda y Lidl. Asda es masivo. Íbamos a comprar, compramos pues pan y jamón, y huevos y pollo y demás. Y así teníamos los almuerzos. Hacíamos los almuerzos y las cenas. Uh-huh. Pero para comer este segundo día, sí que dimos una vuelta por el Canterbury, queríamos probar algo inglés, entonces entramos en un sitio donde estuvo muy bien, que uh-huh. nos pusieron, pudimos comer fish and chips. Pues si alguien va por Canterbury. Era muy americano, en uh-huh. realidad, pero la comida tenía un menú donde podías elegir, tenías unos precios razonables, podías elegir un montón de platos, muchos no eran ingleses, uh-huh. pero ya que estábamos allí, pues pedimos un plato de fish and chips. Y un plato que me había recomendado mi buen amigo... Ángel. Digo, mi buen amigo. Sí, es que lo conozco por un apodo. Ángel Gigotay, del viejo grupo de RDF, que me recomendó que pidiera Stick Ale Pie. ¿Cómo lo he pronunciado? Sí, muy bien, muy bien. Ah, gracias. Pues es una especie de estofado con un hojaldre por encima, que está bastante rico, está bastante bueno. Típico pastel inglés. Típico pastel salado inglés. La comida inglesa es que el pastel muy, inglés muy pobre. Es un trozo de hojaldre con cosas dentro. La comida inglesa muy pobre, muy poco sabrosa, con muy poco sabor. Y el 90% de la restauración que había en Canterbury era extranjera. Era uh-huh. chino, italiano, español, turco, kebab, noodles. Había de todo menos inglés. Uh-huh. Inglés había poquísimo. Y ahí, por haber, también había cadenas. Pues estaba, sí, el McDonald's, bueno, todas. Estaba el Kentucky Fried Chicken. El KFC, estaba el Subway, estaban la Pizza Hut, el Domino's. Todas las cadenas estaban allí. Y además con mucha gente. Porque sí, los precios... Comida rápida. Y los precios son... un poquito más baratos que en la restauración. Eso sí, la relación es casi euro-libra. La relación de precios es casi euro-libra, pero lo que cuesta una libra no es un euro. Entonces claro, los precios son muy caros. Como ha dicho Ethan, por la tarde teníamos una actividad que era deportes por la tarde, pero llovió y uh-huh. decidimos pues intentar ir a Sandwich. Ir a Sandwich, que es una ciudad que estaba cerquita. Uh-huh. Que... costera y que... Y que, bueno, más que nada era por dar una vuelta y practicar con el coche. Con tan mala fortuna que fuimos por una carretera de locos, que era la única que había. Que invadir el carril del otro y chocamos contra un bordillo. Básicamente sí. Una de las cosas que pasa cuando conduces con el volante a la derecha es que la referencia que tienes de la izquierda es compleja, porque no es la que tienes cuando conduces en España con el volante, precisamente en la izquierda. Con lo cual... sí que es difícil calcular bien los bordillos que tienes uh-huh. a la izquierda. Entonces, pero si encima te los meten dentro de la carretera... Claro, efectivamente. Si encima un bordillo se come parte de la carretera nacional, pero además parte, el 90% del carril se lo come un bordillo... Tienes que invadir el del otro, y si están pasando, te quedas, dejan de pasar, pasas tú, los demás se quedan. Sí, entonces puede causar atascos y muchos accidentes. Y entonces, que de hecho hubo uno el día del zoo. Entonces pillamos justo, pues al final nos comimos el bordillo. El caso de eso, por eso he dicho que el nivel de Mariluz es muy alto, porque consiguió por teléfono apañarse con la agencia de seguros para que nos mandaran una grúa y una grúa no, bueno, un mecánico para cambiarnos la rueda, porque a mí me daba mucho miedo cambiar la rueda ahí en medio. O sea, visto lo visto, me daba mucho miedo. y aparte no tenía claro dónde estaba, porque allí, por lo visto, el robo de ruedas allí es bastante habitual, entonces todos los coches de medio nivel tienen su llave, su tuerca de seguridad, aquí lo tienen algunos, allí por lo visto lo tienen todos. Al día siguiente tuvimos la movida de, porque nos pusieron la rueda esta de emergencia, y tuvimos la movida de conseguir que nos arreglaran la rueda, porque teníamos que volver a Londres con el coche. Y ahí es donde entra el excelente trato de... De Concord International. Por un lado, nos ofrecieron ellos, que a nosotros ni se nos había ocurrido, que Ethan se quedara a comer en las clases, porque en lugar de venirse con nosotros. Sí, porque normalmente de 12:30 a 1:45 era el momento de comida y el niño debía salir del colegio y volver. Uh-huh. Y nos dijeron que sin problemas, que se quedaba a comer. Debía, llevándole porque comida. Había muchos... Ya, pero eso porque es por lo que contratas. Claro. Hay muchos niños que viven allí, o en casas de huéspedes, o en alguna residencia, cosas. Entonces, claro, eso sí que comen allí, pero los que van con padres salen, los recogen los padres y luego, si tienen una actividad por la tarde, los vuelven a llevar. Además de eso, pues eso, los Gordon, que creo que lo mínimo es mencionarlo, que es el hombre se hizo cargo de... Porque simplemente nos fuimos a llamar por teléfono con él al lado para... Sí, porque nos tenían que dar una dirección de dónde ir a cambiar la rueda. Entonces, claro, ahí sí que ya nos vimos pillados de decir una dirección por teléfono de allí, que vete tú a saber qué estás apuntando y a dónde vas a ir, era fácil que no llegáramos. Con lo cual sí que le pedimos ayuda, sobre todo asistencia en el momento de que nos fueran a dar la dirección. Pero cogió, se hizo cargo de todo, se fue hasta la residencial con su coche para que nosotros siguiéramos en clase, habló con él y al final consiguió que nos vinieran y nos arreglaran la rueda. O sea, desde aquí de nuevo no nos va a escuchar, pero pobrecito, no. Thank you very much. De verdad, si alguien tiene que hacer este viaje, recomendamos mucho esta empresa porque ha sido espectacular el trato. Y además con gusto, ¿sabes? Que sí. No era de esos de decir... Venga, va, te ha hecho una mano. No, al o sea, contrario, no. Se desvivían y no, yo, y se ofrecían ellos sí, fue a hacer todo... cosas, o será un gusto, ¿sabes? O será sí, un placer. De verdad, imposible hablar mejor de esta empresa en ese sentido, a nivel del personal, porque incluso la chica que se encargaba de las excursiones y de las actividades, que era española, era súper amable, siempre tenía una sonrisa, y eso que había que aguantar a... No vamos a decirlo, pero había que aguantar a algunos de nuestros compañeros de viaje que no eran españoles. Reconozcamos esta vez que no eran la españoles. Gente... Los que llegaban tarde. Los que llegaban tarde, los que no estaban a su hora, los que estaban despistados, nunca eran españoles. Esta vez no. Normalmente siempre me ha pasado en viajes de sentir vergüenza ajena con algún grupo de españoles. O en este viaje no han sido españoles, han sido de otra nacionalidad, pero bueno, nos la vamos a ahorrar. Vamos rápido, chicos, 48 minutos de programa llevamos. El jueves nos fuimos al zoo, zoo. No, pero estuvo bien. A mí no, ¿no? Me gustan los zoos, animalitos. Sí, no te gustan, no gustan, pero que dentro no de zoos. Todo, pues yo qué sé, no, podía haber sido peor. El viernes fue el día de la despedida, entonces Ethan tenía, les hicieron una cada clase del junior, que son un montón de clases. Montonazo. Tenían su momento de show artístico. Que habían preparado ellos. Que habían preparado ellos, ensayado y demás. Ethan estuvo muy divertido como... ¿Qué hiciste? De juez del programa que hicimos. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? El Cambridge Got Talent. Que es el Factor X o el eso. El América, el Britain's Got Talent. Y luego, pues nada, vimos la catedral, como hemos dicho, por fuera y demás. Es muy buena, muy divertida. Siempre es una lata ver a los niños o los demás hacer cosas. Pero estuvo bien. La verdad es que eran bastante divertidas. Y eran originales. Me sorprendió algunas cosas porque esto es una universidad católica, entonces las instalaciones... La instalación donde hicieron esto es una capilla, que no era capilla, ya no había nada religioso allí, salvo algún letrero, pero era una capilla. Y habían cosas ahí que no me las veo yo en España, sinceramente. Pero vamos, igual es que la iglesia en España también ha evolucionado mucho. No lo sé. Nosotros encontramos nuestras clases en el almacén de esa capilla. Ajá. Hay una puerta para el almacén, no solo pasando por la capilla. Y entonces pues encontramos las clases allí, como era grande. Se acabaron las clases y el sábado... Visita a Legoland. A Legoland. Visita corta a Legoland, visita larga a todos los alrededores. Pilló un mega o super atasco, con lo cual un viaje de hora y media lo hicimos en 3 horas. El autobusero se perdió llegando. Y además, encima, como hizo un buen día, el único buen día que hace en Londres durante los 365, estaba todo Londres metido en Legoland. Fue una pesadilla que nosotros decidimos tomarnos bien. Uh-huh. Realmente, si lo piensas objetivamente, fue horrible. Hacía calor, había gente por todas partes, no se podía ni pasar, no podía subir las atracciones apenas, subimos a dos nada más. Que eran muy infantiles. Que las atracciones son muy infantiles. Sí, porque Izan y yo subimos a una montaña rusa y decíamos, venga, va, esta montaña rusa. Y la montaña rusa claro, es una de niños. Dos minutos, dos caídas. Y era suavita. Entonces, sinceramente... La del tren de la mina de Madrid... Es más corta, pero más divertida. Cualquier parque de atracciones español de los que nosotros conocemos, conocemos muchos, conocemos los dos de Madrid, el de Alicante y el de PortAventura, o sea, Terra Mítica, PortAventura, el parque Warner y el parque de atracciones, para mí son los cuatro son mejores que Legoland, que Legoland Londres. Para mí. Legoland lo que moló fue ver la decoración. Sí, la decoración de Lego. Y lo de las ciudades montadas de lejos. Hay un... Sí, pero en Barcelona hay un Barcelona en miniatura también, que no es de Lego, pero también está muy chulo. O sea, que no es nada extraordinario y, de verdad, si vais por Inglaterra, salvo que tengáis niños pequeños de una edad, yo creo que de 6 a... De 4 a 6, yo qué sé, es que no lo veo. Sí, hasta 6, 7 años o así. No lo veo interesante, sinceramente. Y una Samuel, cosa... si estás oyendo esto, pídele a tus padres que te lleven ya. Y una porque si no te vas a hacer demasiado mayor. Y decía que una cosa curiosa del parque era lo difícil que era conseguir algo de beber. De beber, es verdad, era fue horrible. Alucinante. No pudimos comprar, no había máquinas de vending, o sea... Que las hubieran vaciado sí, porque hacía un calor de muerte. Para que no llenaran las botellas, en los baños todo el agua era caliente pero muy caliente, muy de quemarte para que fuera imposible rellenar botellas. O sea, pero es que eso no había máquinas de vending y todos los sitios donde se compraba bebida tenía unas colas kilométricas, o sea, era alucinante. Una locura, de verdad, el único horrible. Sitio solo pudimos comprar Coca-Cola, que no me gusta. Decidimos tomárnoslo bien y pasarlo lo mejor posible, pero sinceramente, lo peor del viaje, yo creo, sin contar el tema del pinchazo, para mí Legoland. Al día siguiente, el viaje a Londres, Izan ha apuntado aquí que le llamaron mucho la atención que las señales de la carretera... Eran enanas. Cuando vuelves aquí, son enormes. El viaje fue horrible, un momento de muchísima tensión porque íbamos muy bajos de confianza por el tema del accidente. Teníamos que meternos en la ciudad más grande de Europa. Y la carretera hacía pom, pom, pom, pom. Conduciendo por la izquierda, sí. Los ruidos, en fin. Pero al final llegamos, nos dio un pequeño ataque de ansiedad, nos lo pasamos de maravilla porque nos fuimos a... El Museo de Ciencias, que queríamos haber estado dos días más ahí. El Museo de Ciencias es una pasada. Es gratis, una pasada. No podemos comentar, hemos apuntado cosas de que estuvimos en Hyde Park, pasamos por Hyde Park, porque para ir al museo había que pasar por Hyde Park. Es precioso, pero se nos acaba el programa. De hecho, vamos a pasar de la hora, me sabe mal, pero vamos a pasar de la hora. Aún así, intentaremos que no sea mucho más. Muy bonito Hyde Park. El Museo de Ciencias es imprescindible. O sea, si te gusta, tiene una cantidad de exposiciones de todo tipo, desde la historia de los instrumentos de estar por casa. Eso, los electrodomésticos y demás, desde otro de aviones, que estaba todo tipo de aviones, que te subías para verlos de cerca, yo que sé, había otro de tecnología. Es que era brutal, sí, había sí. De todo. Y luego hay una zona que tenéis chavales como Izan, que les encanta lo de tocar y ver botones y palancas y tal, había una cantidad brutal de cosas divertidas, que Izan ya agotado, porque eso desgraciadamente lo descubrimos al final, se hubiera quedado una hora más, y eso que no podíamos, ninguno de los tres poníamos ya con las piernas, porque llevábamos una paliza importante. Sí, porque había una parte donde tocando veías la física, entonces veías pues eso, el tema de palancas, de fuerzas, de que si la palanca es más corta o es más larga, poleas, todo, entonces todo eso... Con experimentos, ¿sabes? Sí, viéndolo. Uh-huh. El caso es que son cuatro pisos enormes, tiene dentro para comer a precios razonables, o sea que si decidís ir a Londres no pensáis que tenéis que salir del museo, entrad y disfrutar dentro, comer dentro porque tiene un precio muy razonable, yo qué sé, es brutal, es divertidísimo. Y dejad algún... Si te piden el donativo al entrar, dejad, es mucho. Sí. Merece la pena. Nosotros dejamos 6 libras y nos salió barato. Sí, muy barato. Como curiosidad, nos centramos... Ya, si lo pidieran al salir, recibirían un poco más. Como curiosidad, para cenar, ya de vuelta al hotel, nos sentamos en un bar de Londres, que en realidad era un italiano, pero de los que había por allí nos gustó. Era una zona con muchos hoteles, entonces había mucha hostelería. Y fue el mejor restaurante al que fuimos. Un partido el final del partido del Barça y el principio del partido del Madrid en una tele. Una cadena francesa en un bar italiano de Londres. Viva la nacionalidad. Esto es la Unión Europea, señoras y señores. Y el día siguiente, ya en nuestro último día, Madame Tussauds, un museo de cera. A ver, es caro. Pero precioso. Es un viaje por el selfie, porque es un museo de cera que, a diferencia de los que hay aquí en España, primero es de calidad y los monigotes se parecen, no es que se parecen, es que algunos son idénticos, y además los tienes al lado y los puedes tocar y sobre todo te puedes hacer fotos con ellos. Es un viaje por la mitomanía, por el ego. Sí, porque aparte tienes de todo, tienes cantantes, actores, gente del deporte. Del deporte, de la política. Morgan Freeman. Morgan Freeman, Tom Cruise, personajes históricos. Einstein, Michael Jackson. Por ejemplo, Nelson Mandela, por decir. Sí, ahí. O sea, todo. O sea, Kim Kardashian, Helen Mirren, todo. Luego, el motivo por el que yo insistí en ir es por la exposición que han puesto de Star Wars. Yo reconozco que es una chorrada, es muy poquito tiempo, pero yo, hay un momento que te puedes sentar con Han Solo en la cantina de Mos Eisley, yo en ese momento estaba feliz. O sea, de verdad, es una chorrada, reconozco que es una mañacada, pero me pareció increíble el detalle. Sí, o el trozo de escena donde dice Luke, yo soy tu padre. Sí, exactamente, también. Luego te pones con Darth Vader en Bespin, o estás con Yoda, o te sientas con la princesa Leia vestida de esclava. Con Jabba. Y con Jabba el Hutt. En fin, varios dioramas de la película donde te pones y te haces la foto si llevas una cámara buena. La nuestra era mala, entonces como esa zona era muy oscura, pues sí, la dejan sola, la tengo, es oscura, da igual. O sea, la de Darth Vader te montas un decoradillo, pero tenemos al Darth Vader vivo. Exactamente. Pero el tema no era ya la foto, o sea, yo ese momento para mí me mereció la pena pagar los 120 euros que pagamos de la entrada de los tres. Yo me lo pasé en grande en ese momento. Euros, no libras. Libras eran 90 y pico. 90 y pico libras por los tres. Aparte de eso, tienen una pequeña atracción de un coche que se mueve por la historia por Londres, de Londres, monigotes, que viene muy bien porque descansas. Sí. Y encima hay un cine 4D de estos que se llaman, que es una cúpula bastante chula, con sus gafas IMAX. 3D. No es un IMAX. Con sus gafas 3D, bueno, y butacas. Parte de IMAX tiene porque... No es un IMAX, Ethan. Lo que veía Jarvis lo ponían a los lados. Pero no es un IMAX. Un IMAX es un sistema de proyección especial que no es esto. Esto es un cine. Era en una cúpula. Era en una cúpula, pero no es un IMAX. Un IMAX, IMAX sí que había en el Museo de Ciencias pagando. Pero eso, ya te digo, es una proyección en una cúpula con eso, cosas que pasan a los lados, agua, salpicaduras y tal. Muy divertido, una peliculita de... Porque estaba dentro de la zona de Marvel. Porque también había una zona de Marvel donde tenía superhéroes. Sí, estaba el Capi, estaba Nick Fury, estaba... Sí, había una... La chica invisible. Sí, había unos cuantos. Entonces no estaba. Y había una zona de miedo, o sea, de... Sí, había una mini zona del terror. Por si acaso no te gusta, pero... justo antes de entrar pone saltarte el túnelcito de terror por aquí. Pero el terror lo pasamos después, cuando cogimos el coche bajo una tromba de agua para salir en un lunes de la ciudad de Soma, como he dicho, más grande de Europa, con más tráfico, una locura, para llegar al aeropuerto de Gatwick. En resumen, lo hicimos. Llegamos vivos, tardamos mucho, llegamos. Para seguir la pesadilla, o sea, para seguir el terror, 3 horas de retraso, como ha dicho Izan antes, para subir al avión. Y luego, una vez dentro del avión, una avería, otras 3/4 de hora de retraso. Y luego, saliendo del avión, otra hora para las maletas. Y luego, una vez llegados a Madrid... Como llegamos a la 1 de la mañana ya, que teníamos que llegar a las 10 y era la 1. 4 horas más tarde, prácticamente. Otra hora para esperar, porque las maletas no aparecían. Pero aparecieron, llegamos a Madrid y con esto damos por terminado el viaje... lo he hecho deprisa porque es que llevamos justo 1 hora de programa ahora. Así que vamos a hacer un resumen rápido para irnos poquito. Si dais like, viaje. Comentáis o compartís, se agradece. No, no, y pero hasta del, la semana que viene. Del viaje. Que, un resumen, rápido. No sé, me gustó, fue interesante. ¿Repetirías? Sí. Pues nada, eso lo repetiría a otro sitio primero, pero uh-huh. Sí. ¿Un resumen rápido? Muy interesante, muy intenso, agotador, pero muy interesante y esa inmersión que queríamos del inglés, bueno, conseguida con creces. Y los de Concord International, top 10. Chapo. Sí, sí. Lo mismo en cuanto a la inversión, inmersión, inversión también, también, porque vale dinero. Pero la inmersión es brutal. Te das cuenta que puedes hablar inglés aunque no tengas mucha idea, si te esfuerzas, siempre y cuando no hables con ingleses. Los ingleses no hay quien les entienda. Eso, me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Agotador. Nunca me ha costado una semana entera a las 10 de la mañana. De la noche. A las 10 de la noche. Porque, agotado completamente, o sea, de caer redondo en la cama. Pero muy bien. Y bueno... por si queda alguien escuchando, hasta aquí llegan nuestras aventuras británicas. La semana que viene, si todo va bien, tendremos un programa un poco más normalito, pero estoy intentando que vengan unos invitados, con lo cual, si vienen, no tendremos un programa normalito, ya digo yo que no. Será así solo que, medio bueno, hablaremos un poco de los eventos que hemos comentado que nos vienen. Pues en el bosque ya se van retirando los excursionistas veraniegos. Con el pesar del fin de las vacaciones, están un poco apenados. Aún así, nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.